Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidas sean todas y todos. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental, esta vez el número 93. Para esta semana vamos a contar con contactos de Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras y Argentina. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina. Vamos a meternos ya mismo en este recorrido informativo. Le enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo guatemalteco, al colectivo Festivales Solidarios y a nuestra compañera Lucía Chu, porque bueno, luego de la erupción del fuego, están todavía tratando de recuperar los restos de los 197 desaparecidos, luchando con el más de 1,5 millones de personas afectadas y con las 109 personas ya confirmadas como fallecidas. Toda nuestra solidaridad de parte del Sistema Continental de Comunicación e Información para el pueblo guatemalteco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Allí está la Red de Información por el Aborto Seguro, RIAS, que ha impulsado la ruta de la sexualidad responsable y placentera. Se trata de una política para sensibilizar y acompañar a mujeres en procesos formativos para acceder a una salud sexual y reproductiva integral, pero desde una perspectiva feminista. Vamos a compartir las voces de Guillermina Soria, ella es integrante de RIAS, la organización impulsora, y además de mujeres participantes de este proyecto. Mi nombre es Guillermina Soria, soy parte de la Red de Información para el Aborto Seguro. Desde esta organización estamos impulsando la Ruta por la Sexualidad Responsable y Placentera, que es una política de la organización para la prevención de embarazos no planificados, embarazos no deseados, y es parte de toda nuestra política de acción, nuestra línea de acción en la lucha contra los abortos inseguros. Hemos venido desarrollando esta tarea en distintas comunidades de la ciudad de Caracas, con distintas organizaciones sociales como el Movimiento de Pobladores y Pobladoras, el Frente Cultural de Izquierda, el Plan Pueblo a Pueblo, que se encarga de la distribución y la producción de alimentos en distintos estados del país, y el colectivo juvenil o la organización juvenil Movimiento Trobeta. También hemos desarrollado estas acciones que consisten básicamente en una instancia de formación, en unos talleres sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hemos venido desarrollando este proceso formativo y de distribución de anticonceptivos y condones, no solo en Caracas con las organizaciones que les mencioné, sino también en otros estados del país, articulando con organizaciones sociales o movimientos de mujeres, como el Frente Campesino Ezequiel Zamora, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, compañeras de partidos políticos, de otras organizaciones territoriales, de comunas, y también bueno, hemos venido desarrollando este trabajo en estados como Táchira, Mérida y el estado Lara. Mi nombre es Luceli Colmenares, de la Red Cultural Feminista. Participé en la Ruta de la Sexualidad Responsable y Revolucionaria, promovida por la Red de Información por el Aborto Seguro en la localidad del Mirador, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, con 15 compañeras más, en aras de tejer sororidad comunalmente en las mujeres más jóvenes y más vulnerables de esta zona, que no habían podido tener acceso a un método de anticoncepción seguro debido a las asfixias sociales de guerra económica, la cual afecta a los más desposeídos en este momento en Venezuela, así como a través de talleres de formación en donde finalmente es la mujer la que discierne y decide cómo transformar su sexualidad y qué método es mejor para su cuerpo. La Red de Información por el Aborto Seguro en esta oportunidad nos ofreció dispositivos intrauterinos a las participantes. Esta iniciativa nos sirvió para reconocernos más como iguales, cercanas, y dio como pie a seguir otro tipo de actividades como jornadas de exámenes médicos para las mujeres, acompañadas con el programa de Barrio Adentro, y talleres de plantas medicinales, al cual denominamos Cuyentún, que significa acción de la luna, para una ginecología mucho más natural y no depender tanto de fármacos en estos momentos en donde el autocuidado es fundamental ante un daño inminente como es este daño inoculado al pueblo venezolano, en donde es más importante el negocio y la corrupción que la vida misma. Y de esta manera es que nosotras creemos que ayudamos a otras mujeres para cuidarse. Buenas tardes, desde Eulalia Buró se dio la ruta de sexualidad placentera, de donde hubo una participación de los campamentos Mujeres Luchadoras, Mai Santa, Fuerza Roraima y Luchadores de Mi Patria y Eulalia Buró, donde se dio un taller muy importante sobre los distintos métodos conceptivos que usamos las mujeres. Y se entregó la T de cobre para algunas compañeras que estuvieron aquí, que fue bastante placentero para todos. Fue una buena formación de sexología que se dio. De igual forma, quisiéramos que volvieran a dar otro, donde pudiéramos invitar a los hijos de las que vinieron y algunos adolescentes de distintas comunidades que también necesitan de esta metodología y de esta orientación y formación que vienen dando las compañeras que participaron de Amigas Rías. Rías. Gracias a las compañeras de la Red de Información por el Aborto Seguro de Venezuela por este contacto y aprovechamos también para saludarlas porque están cumpliendo sus 7 años de militancia y escucha feminista. Y también invitamos a todas y todos los usuarios del SIXI a sumarse a la campaña que lanzó la organización y otras organizaciones feministas de Venezuela con la etiqueta numeral Yo aborté y quiero que lo hablemos. Esto es porque el próximo 20 de junio la Comisión de Mujer y Género de la Asamblea Nacional Constituyente va a recibir organizaciones sociales y feministas para hablar sobre aborto. Nos vamos ahora a Argentina. El 7 de junio fue el día del y la periodista en Argentina, así como otros de nuestros países también están viviendo el mes del periodista. Y ese fue el día en que se hizo el lanzamiento de Pulso Noticias, que es un diario digital, una iniciativa autogestiva y cooperativa que tiene como punto de influencia a la provincia de Buenos Aires, concretamente su capital y sus municipios metropolitanos. Lo más interesante de Pulso Noticias es que es una iniciativa levantada por 23 trabajadores y trabajadores de prensa, periodistas, correctores, correctoras, fotógrafas, locutores, productores, audiovisuales y diseñadores y diseñadoras, que luego de ser ilegalmente despedidas y despedidos, concretamente del diario Hoy, habíamos reseñado en otras oportunidades la situación laboral y la lucha que estaban emprendiendo los trabajadores y trabajadoras del diario Hoy, y también otros despedidos y despedidas de la radio Red 92 de la ciudad de La Plata. Esto sucedió a comienzos de este año. Decidieron entonces, luego de que la patronal no se portara de la mejor manera con ellos y ellas, conformar este medio autogestivo y colaborativo, Pulso Noticias, que tiene su página web y tiene también su fanpage. En tiempos de multimedios y posverdades, reivindicamos nuestro oficio con criterio y profesionalismo, convencidas, convencidos de que es posible hacer periodismo de calidad, así lo dicen en su página web. Vamos a conocer más sobre este proyecto cooperativo, esta vez de la mano de una de sus integrantes, Estefanía Velo. Bueno, Pulso Noticias es una cooperativa que está conformada por 23 trabajadores y trabajadoras despedidos del diario Hoy de la Red 92 a principio de este año, a través de todo el proceso de lucha que nos dimos los primeros meses del año hemos desembocado en este camino de la autogestión y de la cooperativa, porque creíamos muy importante seguir trabajando de lo que nos gusta, seguir haciendo periodismo. Logramos que la fuerza colectiva diera el impulso necesario para bueno, conformar y darle vida a este emprendimiento periodístico, que se trata de un diario digital de La Plata, Berisso, Ensenada, de toda la región capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, también tiene la intención de contar las noticias de una manera diferente. Va a ser un desafío para nosotros eso mismo, poder ser una voz más en la ciudad, ser una voz que cuente las noticias, que cuente la otra cara de las noticias, que no sea solo relatar el acontecimiento, sino buscar un poquito más qué hay detrás de eso. Y bueno, nacimos este 7 de junio, en el Día del Periodista. La verdad que elegimos esa fecha porque es una fecha muy importante para nosotros, que un nuevo medio cooperativo nazca en el Día del Periodista, en este 2018, en esta coyuntura que estamos viviendo, en donde ya hay más de 3.000 despidos en todo el país desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Y tenemos que visibilizar y tenemos que también contar que hay despidos masivos, que se cierran los medios, que hay retiros voluntarios en los diferentes diarios del país, que hay un ahogamiento a los medios populares también. Y tenemos que mostrar que a través de la lucha y la organización se pueden lograr otras cosas. En nuestro caso todavía no cobramos ni un peso de lo que son nos deben 4 meses de salario, indemnización, y igualmente estamos convencidos de que el camino a seguir es el camino de la cooperativa y la autogestión, y también vamos a luchar por la pauta publicitaria oficial que nos corresponde. Y también, bueno, como somos un medio sin fondos, y además una cooperativa que entendemos y queremos tener una relación y un vínculo diferente con todos los ciudadanos de La Plata y alrededores, entonces vamos a ofrecer una suscripción, es decir, vamos a decirle a toda la ciudadanía que nos apoye, que se suscriba, que nos apoye económicamente, porque realmente lo vamos a necesitar para seguir sosteniendo este medio. Entonces, vamos a tener la opción de una pequeña suscripción por mes, en el que van a recibir algunos beneficios, algunos sorteos, libros, entradas para ir a ver teatro, recitales, entre otros. Y creemos que también eso es parte del cooperativismo, que tiene que ver con la solidaridad, con el apoyo mutuo. Nos vamos a la República Federativa del Brasil. Allí está la compañera Jacqueline Deister de la agencia Pulsar, porque comienza en la ciudad de Río de Janeiro el Biciclultura, que es considerado uno de los amplios espacios de debate en Brasil sobre ciclomovilidad. Es un encuentro que se propone conocer más sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte y el impacto que la ciclomovilidad puede causar en la política presupuestaria de los municipios y en la salud de los usuarios y usuarias. Te escuchamos entonces sobre este nuevo encuentro de Biciclultura, Jacqueline Deister, desde Brasil. No último final de semana, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o Biciclultura. O evento é considerado um dos mais amplos espaços de debate no Brasil sobre ciclomobilidade. Nesta edição, que ocorreu no Museu do Amanhã, na região central da capital fluminense, ocorreram palestras sobre política de redução da velocidade, inclusão da pauta da bicicleta no poder legislativo e nas eleições, conversas sobre mulheres e mobilidade e cicloturismo. O encontro foi uma oportunidade para conhecer mais sobre o uso da bicicleta como meio de transporte e o impacto que a ciclomobilidade pode causar na política orçamentária dos municípios e na saúde dos usuários. O Bicicultura teve entrada gratuita e toda a programação do evento está disponível no bicicultura.rio. Além de debates e palestras, o encontro também contou com uma bicifeira no Jardim do Museu do Amanhã. Eu sou Jaqueline Deister, da Agência Informativa Pulsar Brasil. Vamos a Centroamérica, a Honduras. Allí está el colectivo Reporteros de Investigación y la compañera Wendy Funes. Nos trae un caso bastante horrorizante. Se trata de una denuncia a una ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que criminalizó la lucha estudiantil, pero además esta rectora habría utilizado fondos públicos de la universidad para hacer una campaña de comunicación de estigmatización de estudiantes llamada Revoltosos. Esos fondos públicos eran supuestamente tenidos que ser utilizados para hacer comunicación, para hacer campañas de publicidad, pero para la inclusión de ciudadanos y ciudadanas en la universidad pública. Parece que entonces esta ex rectora no era muy amiga de la inclusión universitaria. Para esto hay una entrevista a la abogada Kenia Oliva de Eclibre sobre este tema. Abogada Kenia Oliva, usted ha revelado este día a través de los medios de comunicación que hay una denuncia por malversación de caudales públicos en contra de la rectora Julieta Castellanos. ¿Esto es real? Sí, nosotros presentamos una ampliación, en realidad una denuncia que se había interpuesto el año pasado por parte de una de las estudiantes. La denuncia en aquel momento estaba únicamente por apología del odio. Hemos dado información adicional y ampliación de la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos en virtud que encontramos información que la señora rectora hizo contratos con varias empresas de televisión y radio para pagar una campaña de estigmatización a los estudiantes. De hecho, el nombre de la campaña se llama Revoltosos. Esta campaña la firmó la rectora, pagó más de $1,000,000 por la de Lempiras por esta campaña, y lo que encontramos es que el dinero que tiene la universidad destinado para la única línea que tiene de publicidad es una publicidad para promover la educación y los programas y proyectos a beneficio de la comunidad estudiantil de la universidad, es decir, no para hacer campañas. Este tipo de campañas en contra de los estudiantes. Hay un tipo penal especial que dice que el funcionario público que con abuso de autoridad destine los fondos para una cosa distinta a la que estaban asignados, incurre en el delito especial de malversación de fondos. Así que nosotros consideramos que sí existe el delito y que el Ministerio Público debe investigar si ese más de $1,000,000 que la universidad ha gastado en esta campaña, se dejó de hacer alguna campaña o alguna publicidad a beneficio de la comunidad estudiantil. ¿Cuándo fue interpuesta esta denuncia? Esta denuncia fue interpuesta este lunes 5 de junio o 4 de junio. Como decía, es una denuncia que ya estaba desde el año pasado, se interpuso en junio del año pasado, y como ya cumplía un año la denuncia sin que se hubiera hecho nada nuevo por parte del Ministerio Público, decidimos impulsarla y decidimos presentarle nueva información al Ministerio Público. ¿Y esta información se obtiene a través del derecho de acceso a la información pública? Sí, es una solicitud que se hizo, debo decir, por parte de un periodista. Se hizo la solicitud, fue negada por la universidad y finalmente se interpuso un recurso que el Instituto de Acceso a la Información obligó a la universidad a dar la información, pero también logramos accesar a estos presupuestos que la universidad no los había dado, Y bueno, y leyendo el reglamento de la universidad y la ley orgánica, sabemos pues que la señora rectora no es, o ex rectora, no estaba autorizada para firmar inclusive estos contratos. Es interesante porque la universidad ha venido negando información pública de manera reiterada, incluso corrieron a la oficial de información pública, y que a través del derecho de acceso se haya descubierto esto, ¿qué significa para ustedes como abogados? Bueno, lo que significa es que había una ocultación, por supuesto que ocultaban la información porque sabían que hay una responsabilidad penal por lo que están haciendo. Lo que correspondería entonces es presentar las denuncias contra las autoridades que negaron esta información. Entendemos que hasta ahora no hay denuncias justamente por las denuncias penales, porque tiene que presentarse la denuncia al Ministerio Público. No hay, se hizo esta ampliación justamente porque es que el Ministerio Público tiene que investigar a aquellos funcionarios que no cumplan con lo que la ley les dice, y para eso hay sanciones en el código penal. Pero por negar información pública no hay sanciones penales. Sí hay una sanción, porque resulta que la ley obliga a la universidad, obliga a los funcionarios públicos, la ley, es decir, la ley de acceso de transparencia y acceso a la información no dice cuál es la sanción, porque no es una ley penal, es una ley administrativa, pero en el incumplimiento de esa ley se puede buscar la vía penal, porque hay una falta a los deberes de los funcionarios, porque es su deber. Entonces la Constitución de la República dice en el 321 que los funcionarios tienen que hacer exactamente aquello que la ley les ordena, y en este caso la ley le ordena entregar la información que es pública. Entonces por ahí yo creo que se debe de buscar la responsabilidad penal, y esto tiene que ser con el ánimo de mejorar el acceso a la información, es decir, que los funcionarios sepan que tienen esa obligación y que de no cumplirla la sanción no va a ser únicamente administrativa, porque la sanción administrativa generalmente no le tiene ningún temor, porque las multas las termina pagando la institución, no las paga el funcionario. Entonces hay que ir buscando estas figuras penales para que vayan cumpliendo con la ley. Nos vamos a Colombia a hacer contacto con la compañera Viviana Ramírez de la agencia Prensa Rural. Se trata del desastre de la represa Hidro Ituango. Esta vez la Misión Conjunta de Apoyo a la Emergencia del Proyecto de la ONU presentó un documento de más de medio centenar de páginas donde recomienda al Estado colombiano acciones concretas para reparar los daños. Además, Prensa Rural nos cuenta de la denuncia sobre cómo las empresas públicas de Medellín no dejan que las comunidades afectadas hablen con los medios de comunicación alternativos sobre el impacto que está teniendo la represa en sus vidas. También, además, nos trae información sobre las condiciones insalubres, la mala alimentación y el hacinamiento que se vive en el municipio de Valdivia, que es uno de los principalmente afectados. Lo que para algunos empresarios y gobernantes del país fue un impasse o una telenovela con la represa Hidro Ituango, para las poblaciones aledañas al río Cauca y la naturaleza es una tragedia que lleva un mes y aún no hay soluciones para los afectados. Ni Empresas Públicas de Medellín ha aclarado cuál fue el verdadero problema. Son más de 20.000 personas evacuadas y todos los días hay alarmas de que el muro de contención se puede derribar, lo que causaría un desastre impensable en el país. Valdivia es el principal municipio afectado. Se encuentra totalmente detenido con las miles de personas que han llegado a 4 albergues centrales y gran cantidad de autoalbergues, donde familias deciden acoger a otras familias y donde deben llegar las ayudas para el bienestar de estas. Una de las denuncias que hacen es que nada de eso llega y les toca casi aguantar hambre. La tristeza del desamparo es lo que ronda por las calles y los rostros de los que lo perdieron todo, además de la libertad. No sabemos para dónde pegar, es que no sabemos. ¿A quién estamos? Yo ya llevo 2 meses sin saber para dónde pego. Y a mí no me ha llegado una ayuda, no me ha llegado nada para decir que me voy a sostener. Me ha estado sosteniendo, pero con hambre. Me da pena decirlo porque estoy como gordito, ¿cierto? Me ven gordito, pero no es porque la gordura es porque estoy comiendo mucho y me estoy alimentando mucho, no. Y no porque no es así, pero comida no hay en estos momentos. Aquí en el municipio de Valdivia, el alcalde de Valdivia nos desconoce como barequeros, que por eso estamos en este sufrimiento, porque él nunca nos ha reconocido. Nosotros no hemos recibido ayuda de ninguna entidad, de nadie, de las manitos de uno, lo que pueda conseguir. La alimentación es uno de los grandes problemas. No les llega a tiempo, no es balanceada. 3 veces al día los inundan de icopor. La atención para discapacitados no existe. cuentan que hay que hacer filas hasta de una hora para entrar al baño o para lavar la ropa. Ahora otra cosa, llegan las 8, 9 de la mañana, ya está más, y los niños sin tomar un chocolate, sin tomar agua panela. No hay forma de darle eso aquí porque no se puede prender un fogón porque nos lo hacen apagar. Entonces, mire, vea, ayer estábamos haciendo chocolate a los niños y nos le hicieron apagar el fogón. Donde yo estoy, ahí habemos tres. Yo estoy, hay seis. Y hay cambuches que hay cinco, seis. Entonces, realmente estamos viendo una situación muy... que nosotros no vivíamos así como... No la merecemos, pues. No la merecemos porque nosotros, como pobres, vivíamos más cómodos y comíamos mejor que como estamos comiendo acá. Pero nada menos el cambuche mío, estamos durmiendo. Yo, como casa y hogar de, y padre de hijos, estoy durmiendo con nueve hijos. O sea, vemos nueve en un solo cambuchito. Hay niños en estos momentos, los niños, uno aguanta, pero hay niños aquí, la mayoría no han desayunado. Porque todos los desayunos se devolvieron, porque mire, vea, diario y toda la mañana nos están cogiendo con esto, entonces... Todas las entradas están vigiladas por policía, ejército y defensa civil. Los dos primeros son los encargados de hacer los censos, entregar las ayudas, la comida, jugar con los niños, conquistar a las muchachas. Nadie ha visto a funcionarios de EPM haciendo la labor. La gente se siente en la cárcel. Hemos pedido tres veces solicitado a la televisión para estar viendo el noticiero que está pasando con la represa de Lutuango. No han traído. Y nos prometieron que así lo iban a poner. No han traído eso. Es que como decimos nosotros, yo y los compañeros, nosotros en estos momentos no estamos damnificados porque gracias a Dios hasta el momento simplemente se llevó el puente, por decirlo así. No ha vuelto a haber ninguna creciente ni ninguna alteración del río. Porque no podemos estar nosotros allá. Nosotros acá, si no tenemos una manilla, no podemos entrar. Nosotros no somos animales para estar marcados. Ustedes vieron que no me iban a dejar de entrar porque no tengo la manilla. Y soy la líder del Salón 6. Una manilla de eso, antes que nosotros nos dura mucho una cosa de eso, mojándose día y noche. Acá se llega a las 9 de la noche y si usted está, por fuera, antes que la defensa sirve, muy, muy buena gente con nosotros. Porque la orden que ellos tienen después de las 9 de la noche no nos abre la puerta. A la prensa alternativa le han prohibido la entrada. Intenté entrar a varios albergues y las puertas fueron cerradas. La gente no está informada de lo que está pasando con la represa ni pueden hablar con los medios. Algunos salieron de los albergues para dar las entrevistas. Pero a este albergue han entrado otros medios de comunicación. Ha venido Caracol, RCN, de la Antioquia. ¿Y cómo ellos sí pueden entrar? Uh-huh. ¿Y ustedes no pueden entrar? Porque ellos nos están tapando. Ellos están en contra de nosotros. Sí. Nos están tapando la verdad. No nos quieren decir qué es lo que está pasando. Mire, ¿qué hacen de la Antioquia, RCN y Caracol cuando supuestamente se cuelan? Es supuestamente cuando está el Ejército Nacional haciéndole una película a los niños. O cuando están cualquier cosa, haciéndole cualquier teatro ahí, para que vean lo bonito que está pasando supuestamente con los niños. Sí, sí. Porque no solamente dejan de entrar noticieros cuando estamos en las condiciones que nos mantenemos diario. Viven en la incertidumbre, con deseo de regresar a sus casas. Muchos lo han hecho sabiendo los riesgos que pueden correr. Los pueblos y veredas a orilla del río están desolados. Son fantasmas que alguna vez tuvieron una historia y que solo quedará en el recuerdo de quienes la presenciaron. Este fue un reporte de Viviana Ramírez para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental. Esperamos que haya sido muy útil para todas y todos. No queremos irnos sin antes compartir una declaración del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América en relación al ingreso de Colombia como socio global de la OTAN. En ese marco, el Foro de Comunicación declara que el anunciado ingreso de Colombia a la OTAN amenaza la paz en América Latina, instala la posible intervención de la OTAN en las fronteras colombianas de Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá y abre las rutas de sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico a cualquier maniobra o intervención de la OTAN, así como alista a Colombia en el entorno bélico de los Estados Unidos, arrastrando a la región a un teatro global de alta peligrosidad y, por último, degrada el declamado proceso de paz, develando servilismo hacia los mandatos del norte, que se tratan además de megaproyectos, militarización contra los cultivos ilícitos y apropiación de recursos energéticos. De esta forma, entonces, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, también miramos con muchísima preocupación el ingreso de Colombia como socio global de la OTAN. Les decimos a ustedes que sigan compartiendo y difundiendo el informativo semanal continental. Nos encontramos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.